Si supieras que te quiero tanto, que comprendo cuál es tu dolor, has llorado con amargo llanto y no crees en mi amor. Es difícil poder convencerte, el cariño infunde en ti pavor. Te imaginas que es de mala suerte y no crees en mi amor. Se han herido profundo a tu conciencia con palabras bonitas sin amor. Te lo juro, no existen coincidencias, en las mías distinta es la intención. En mi vida la inquietud fue tanta que ni en sueños supe dar calor. Hoy por eso mi verdad te espanta y no crees en mi amor. Se han herido profundo a tu conciencia con palabras bonitas sin amor. Te lo juro, no existen coincidencias, en las mías distintas la intención. Y en mi vida la inquietud fue tanta que ni en sueños supe dar calor. Hoy por eso mi verdad te espanta y no crees en mi amor. Y no crees en mi amor.